de nuevo. Aquí estamos otra vez, dispuestos a subir al cielo. No pasó mucho tiempo antes de nuestro regreso. Sé bienvenido, todo esto es por ti. Aquí estamos otra vez, uniendo nuestras fuerzas. Aquí estamos otra vez, abriendo todas las puertas. No pasó mucho tiempo, sigue nuestra existencia. Sé bienvenido, todo esto es por ti. Los coros, los amigos, las canciones, los pitillos, una copa por aquí. Al escenario, aquí estamos otra vez y nunca nos cansamos. Ha pasado mucho tiempo desde que empezamos. Bienvenido, todo esto es por ti. Aquí estamos otra vez y tal vez nos marchemos. Aquí estamos otra vez y siempre volveremos. Pasará mucho tiempo antes de ver.